Lloro pero siento y quiero ser feliz. Me gusta volar, estremecer, vivir. Retorcerme, sonreír con el brillo en los ojos. Sabiendo que lo que importa lo sé yo. Y está dentro, más adentro, donde solo puedes verlo tú. Me inspiro cuando sueño, cuando tirito de frío. Rabia en el rostro y una sonrisa irrenunciable. Nadie me la quitará. Nadie me la quitará. Nadie me la quitará. Nadie me la quitará. Y hace mucho, mucho que nos conocimos. Va pasando el tiempo y no sé si estoy igual. Tengo la misma pasión por todo lo que vale la pena sangrar. Me gusta soñar, me hace sentir vivo, consciente de que todo es posible sin dejar de querer. Tantas pequeñas cosas sin querer olvidar. A mi lado tú estarás.